El amor es como una flor. Si tú no eres agua de lluvia, marchitarás su corazón. Carmencita, Carmen, Carmencita del amor, dulce tu sonrisa, manantiales del corazón. Carmencita, Carmen, Carmencita del amor, dulce tus caricias, manantiales del amor. Eres tú mi ángel, arcoíris en bendición. ¿Por qué, la vida de mí te alejó? Eres tú mi alma, eres tú mi canción. ¿Por qué, la vida de ti me alejó? Dicen que el amor no es posesión. Dicen que el amor es como el canto de un ruiseñor. Es libre, libre, libre, que no tiene posesión. Carmencita, Carmen, Carmencita del amor, qué dulce tu sonrisa, manantiales de mi flor. Carmencita, Carmen, perdona mi vanidad, perdona mi orgullo, perdón, perdón, amor. Eres tú mi ángel, arcoíris en mi bendición. ¿Por qué, la vida de mí te alejó? Tú eres manantiales, arcoíris en mi amor. Qué triste por mi orgullo, Carmencita se marchó. Dicen que la vida no es posesión. Dicen que el amor es como el canto del ruiseñor. Que es libre, y canta a Dios. Que es libre, y canta a Dios. Latidos de vida, latidos del corazón. Amada, mía, Carmencita, eres mi sol. Carmencita, Carmen, Carmencita de mi amor, qué dulce tu sonrisa, extraño tu amor. Tú eres mi ángel, eres luz en mi bendición. Perdona por mi orgullo, siempre serás tu amor. Dicen que la vida, es un ruiseñor, porque él le canta, el ruiseñor de la vida de Dios, de la vida de Dios.